Damián Vargas es secretario ejecutivo de la Federación de Artesanos Trabajadores en Madera de la Ciudad del Alto. Don Damián, ¿hay tal vez alguna preocupación en este sector? En anteriores gestiones había, por ejemplo, contrabando de madera, había que ni el mismo municipio a veces sabía comprar los productos que ustedes producen en el mobiliario escolar. Bueno, cuéntenos a ver de esta situación del trabajo en madera que ustedes le están encabezando. Mire, muy buenos días, distinguido compañero de prensa. Mire, lamentablemente, respecto a la pregunta que usted hace, si nos están apoyando, nos apoyaba la alcaldía en gestiones anteriores en aspectos de capacitaciones, ¿no? Justamente por eso que nosotros nos hemos lanzado para ir mostrar nuestros productos, porque los compañeros se han capacitado en tallado, en tapizado, en acabado químico. Entonces es una muestra para mostrar a la ciudad de La Paz y posteriormente tener mercados más amplios. Lo que estamos queriendo es llegar, tener nuestro propio stand en Santa Cruz. Es el objetivo de Fátima, tener. Entonces, esos son los pasos que estamos dando. Porque es la, si no me equivoco, la tercera o segunda vez que están yendo a la ciudad de La Paz. Pero nosotros estamos yendo a campo abierto para que realmente conozca la gente de la ciudad de La Paz como es exigente y detallosa. Ese es el objetivo. Ahora, respecto a lo que usted ha preguntado de la madera. Lamentablemente la madera, las especies de la madera, roble, mara, se han extendido, no hay. Pero hay otras maderas, especies que pueden sustituir lo que es la madera roble. Es cuestión que nosotros no conocemos, por eso justamente he invitado a la feria a ABT para que realmente ellos tienen sus catálogos, que muestren al cliente, que conozcan qué clases de maderas hay. Entonces tienen una colección de maderas, por eso que los he invitado y están participando. Y es lo que más me agrada, me da la estimación que ellos, sin nadie, dicen, sí, vamos a estar, muéstralo. Entonces, ese es el objetivo. Realmente nosotros estamos preocupados, últimamente trabajando solamente con madera pino. Y madera pino es tratable y se puede trabajar. Entonces, lo que hay que hacer es mejorar. Ahora, otro objetivo que tenemos nosotros, como sector de madera, queremos realmente nuestros hijos tenga esa capacitación de técnico superior o tener una carrera que en el alto ingeniería forestal, eso que nos hace falta. Hemos presentado el proyecto a UPEA, está en estudio, tenemos encuestas. Entonces nuestro objetivo es también ser un poco más técnicos, no solamente que nosotros hemos aprendido, los maestros de nuestros padres, nuestros abuelos hemos aprendido lo que es. Entonces ahora queremos capacitar técnicamente, queremos hacer. Entonces son los objetivos que estamos persiguiendo. Espero que de aquí a unos 5 o 10 años nosotros realmente nos sentamos lo que estamos proponiéndonos y realmente que la federación llegue a todos los afiliados que somos. Somos ahorita productores, somos 1.500. 1.500 productores que tienen como maestros que están. Ahora, sobre eso que tienen, hay en un taller trabajan esposa, hijo, yernos, se multiplica, llega a ser más de 6.000, 7.000. Eso es lo que queremos. Entonces, realmente, también en el aspecto de seguridad, tenemos pues falencias. Por ejemplo, no tenemos seguridad de salud, donde hemos planteado al viceministerio, porque tenemos un accidente, porque míreme, el dedo que saca este me ha costado como 4.000 bolivianos. Me han dicho esa vez que vaya a atenderme al hospital de los cubanos. Bien, como era gratis, me costó más caro. Me lo han fregado todo eso. Y por eso justamente la preocupación, nosotros tengamos un seguro artesanal, una caja de artesanal. Es nuestro objetivo. Estamos haciendo todos los trámites que se puede realmente con. Por eso nos están asesorando mediante el ministerio, ¿no? Eso es el afán que tenemos nosotros como carpinteros que del alto. Pero también los artesanos de Cosedal, ¿están afiliados a Cosedal? Estamos afiliados. Ahí estaba la señora Marta Poma, que también estaba de su sector, ¿no? Sí, pero muy lamentable, la señora no ha hecho nada por el sector. ¿Por qué crees que está expulsado? ¿Cuándo expulsa la misma asociación? Se aprovechan, llegan a ser ejecutivos, de ahí saltan y se olvidan. Tenemos casos que están. Ahí están los compañeros que está ahorita como suplente, compañero Jaro. En ningún momento, con compañero Pedro, en ningún momento nos ha dicho, compañeros, apóyenme, estoy yendo por ustedes. Ellos han dicho que ustedes solos. Entonces, un poquito también la base de eso, ¿no? Que aquí nos están somos sus escaleras, lo que dicen, ¿no? Eso es lamentable, ¿no? En la gestión del exalcalde Edgar Patana, estaba impulsando los CITES, Centros de Innovación Tecnológica, que eran distintos a los de Sobos. Sí. No, era, sí. Eso, ¿cómo está? Había uno para el sector de madera, ¿no? Específicamente, sí. Que se estaba dedicando, sí, al sector de Río Seco. ¿Cómo está concluyendo? No. Eso está a cargo de Pro Bolivia. Hemos ido justamente, estamos haciendo cursos de capacitación también, en teorías, que ya está realmente eso. Yo le digo, máquinas de punta, ustedes, vamos a invitar a la prensa que vaya a ver. Realmente, ese sí, vale la pena, porque le digo, máquinas realmente, que realmente necesitamos trabajar con esas clases de máquinas, ¿no? Yo digo, está en pie, está ya. Últimos detalles, energía nada más, eso está en eso. Van a instalar energía, entonces ahí vamos a ir a hacer nuestros cursos de capacitación. Aquel compañero que no tiene máquina, por decir, tranquilamente se puede alquilar, puede trabajar ahí mismo. Ese es el objetivo de Pro Bolivia. Ahorita está a cargo de Pro Bolivia. Entonces, sí, está ahí adelante. Quizás no es suficiente con solo mostrar, ¿no? Ferias, llevarles aquí y allá. Lo que usted tal vez quisieran es mercados asegurados para que sus afiliados puedan producir en mayor cantidad, ¿no? Y en eso, ¿qué función cumple el municipio? El municipio tan solamente a nosotros estaba cooperando. Ahora realmente no sé cómo será esta nueva gestión. Nos han cortado, nosotros teníamos ferias sectoriales que nos han cortado eso. Ahora tiene conocimiento la nueva alcaldesa. Entonces, lo que dice ella es hay que aumentar ese presupuesto que tiene. Ojalá que se cumpla eso. Porque realmente lo que teníamos, casi unos 2 y tantos millones que teníamos en el sector madera, nos han disminuido casi a unos, sin equivocarnos, será unos 800 mil, algo por así, de lo que teníamos, ¿no? Entonces, estamos en eso también, es decir, conocer la nueva alcaldesa que no tiene tanto conocimiento sobre, estamos tratando de hacer, es lo que teníamos y es lo que hacíamos, porque cada asociación tenía su sector, su feria sectorial. Por ejemplo, teníamos en Puente Vela, teníamos en San Roque, Satélite, teníamos eso, ¿no? Pues estamos en el objetivo de sí. Como es nueva la alcaldesa, estamos viendo, dando nuestras propuestas, nuestros proyectos, y espero que nos colabore, ¿no? Mm-hmm. Con los anteriores también, claro, hemos recibido parte de la alcaldía, hemos recibido colaboración de la alcaldía. Mm-hmm. Sí. ¿Algo más que desea agregar, hermano Damián Vargas? Lo que quiero es que realmente el pueblo boliviano, el pueblo alteño, el pueblo paseño, al comprar un producto de madera hecho por los artesanos alteños, carpinteros, no están dando un pan de cada día. Al comprar un producto chino, no están quitando ese pan de cada día, porque nosotros primero que generamos fuentes de trabajo, generamos eso. Por eso le digo, les recomiendo, seamos dignos bolivianos, compremos lo nuestro, que realmente, y sentémonos orgullosos. Aquí tenemos en nuestras manos maravillosas que ustedes van a ver el día de la feria, que son personas que realmente capaces de competir con empresas grandes. Lo único que no tenemos, máquinas de punta. Ahí nos llevan. Eso es que tenemos. ¿Hay productos de madera en chino? En la feria. ¿Llegan? No, claro, en el mercado usted va a encontrar, pero en la feria prohibido eso. Todo es madera que estamos llevando a la feria. Todo madera están llevando. Prohibido los aglomerados, todo eso es prohibido. Por eso está seleccionado los que están llevando. ¿Y cómo es la madera china, pues? No es madera china, son aglomerados que están forrados con papel encima. Y le dan un aspecto que es madera, no es. ¿Como resinas? Es exactamente, sí. No tiene realmente, son aglomerados recogidos como eso. Todo copiado de esas. Y los transforman en tablero. Así nomás es eso. Entonces lo digo, pues nosotros estamos. Madera se puede cambiar, se puede sustituir, por si se la ha rayoneado, si está, se lo cambia, pues, mientras que el chino no. Ya es desechable, ya no sirve eso. Así es, ¿no? Muy bien, doctor.